Estás escuchando los podcasts de la Constelación de los Comunes. ¿Quiénes sois y qué relación tenéis con la Fundación 26D? Bueno, me llamo Federico Armenteros, soy educador social y el fundador de la, donde estamos, en la Fundación 26 de Diciembre, en Madrid. Bueno, empecé, vamos, llegué a este camino por la profesión también y por mi condición también de orientación sexual que me ha traído a donde me ha traído, que yo luego iremos viendo por qué. Muy buenas, yo soy Víctor Mora, soy el responsable del área de formación e investigación de la Fundación 26 de Diciembre y soy investigador histórico, especialista en memoria de las sexualidades en España. Cuando mencionamos al colectivo LGTBIQ+, ¿a qué realidades nos estamos refiriendo? Esta idea nace en un momento que yo ya he salido del armario, estoy por ahí, en un momento maravilloso de mi vida, una segunda adolescencia, ya con 40 años, volver a una sexualidad que había reprimido durante tanto tiempo. Entonces estaba de activista, empezaba ya, pues todo eso que no había podido hacer antes me vuelco. Entonces estaba en la organización COGAN, que era la organización de Madrid, de LGTB, y me dijo la que es ahora directora general del Ministerio de Igualdad, me dijo: Federico, tú te tienes que dedicar a los mayores. Yo la entendí que me estaba llamando vieja, a mí, con 40 años. O sea, me sentí muy mal, porque en ese momento yo estaba de activista, pero al ser educador, pues íbamos a los institutos, pues era divertidísimo, la pasábamos bomba, porque era, aunque eran los 2000 ya, pero era una lucha muy fuerte, ir de la mano, íbamos dos de la mano, nos besábamos, o sea, hacíamos y había como mucha resistencia, ¿no? No entraban los profesores al aula cuando entrábamos nosotros, cuando yo decía, pero sí, tenéis que ver lo que estamos diciendo, era como, entonces yo ahí me sentía cómodo porque era transgresor, era, y me mandan con los viejos, yo, pero ¿esta Antonia? No, claro, pero eso fue que me metió la semilla, ¿no? Me metió una semilla ahí que fue germinando. Entonces, inicio fue en Canarias. Estaba en la playa del Inglés, yo ahí, maravilloso, en noviembre, el 11 del 11 a las 11, eso era un despojo, era una cuestión. Y estaba yo ahí tumbado, y vi a un señor mayor con tacatac en la playa, en bola, tío. No puede ser. Entonces yo con mi afán de cotillo, ¿no?, que ahora se llama escucha activa, fui yo para allá a ver qué era, ¿no? Y vi que era un señor alemán, pues tendría más de 80 años, ¿eh? Y digo, fíjate cómo la cultura nórdica nos educa para la autonomía, mientras que la latina no me hubieran dejado, nos cierran, digo, no, pues hay que cambiarlo. Entonces fue como algo, ya empezó a venir lo que me había dicho Boti, entonces empecé a preguntar y a ver, me digo, ¿es verdad? ¿Y dónde están los mayores? ¿Dónde están los mayores? Entonces también como en esa época yo inicié y estaba, pues me metía en saunas, y entonces ahí oía, quítate, viejo. Estaban siempre en los cuartos oscuros. Entonces era como, digo, si yo estoy a la puerta ya de, digo, voy a tener que. Entonces fue lo que me motivó a ir preguntando, a ir viendo, a investigar. Ahora realmente desde la investigación, el ir a hablar con la gente mayor y decirme qué es lo que más me movió. A mí lo que más me movió era que muchas personas mayores decían, bueno, yo estoy preparado para suicidarme. O sea, cuando sea dependiente no voy a permitirme, como soy diabético, soy no sé qué, me tengo la insulina ahí, me hago. Y yo digo, no puede ser, esta historia no puede terminar así. Y yo digo, tendremos que hacer algo. Y ese fue el motivo, ¿no? Pues ese que yo estaba en las puertas de A y tenía, digo, esto hay que cambiar, esto hay que cambiarlo. No podemos seguir no viendo una realidad, ¿no? Y tenemos que actuar. Entonces, ahí empezó. La iniciativa nace en el 2011 en el barrio de Chueca de Madrid, ¿es así? Iniciar, inició en el 2010, ya oficialmente. Pero antes tuvo todo un trabajo de ir pensando, de ir colocando, de ir viendo, de ir... Bueno, esto hace falta algún espacio, no lo hay. Chueca no se construyó con la memoria, sino se construyó para el futuro. Y entonces se olvidó también de la historia, ¿no? Ya no había maricones, éramos gays. Pues nosotros éramos maricones de toda la vida. No, a mí nunca me han dicho gay. Entonces, no había, así que en Chueca, pues muchas saunas, pub, discotecas, salvo las lesbianas, una librería, fíjate, nosotros todo sexo, todo, y todo explotarte el cuerpo, el ver que es un tipo de personas, jóvenes, guapos, consumidores, entonces claro, ahí chocó, o sea, chocaba, digo, no puede ser que estén mercantilizando tanto la historia, ¿no? Entonces cuando empiezo a preguntarme por mi historia, ¿no? Digo, si hubo una ley, si hubo algo, ¿cómo que esto no se habla? O sea, no había, todo era cerolo, todo era el matrimonio igualitario, todo era, pero para llegar hasta aquí ha tenido que ver, ¿no? Entonces, claro, haces todo un mundo de entra en mis manos y busco Redadas de Violeta, el primer libro que leo ahí un poco, y me quedo sorprendida, es que no puede ser. Luego El látigo y la pluma, que era más o menos, digo, ya, aquí, claro, ¿y esto quién lo cuenta? ¿Y esto dónde queda? ¿En un libro que nadie lee? Porque era una cosa ahí, porque estaba todo ahí, uh-huh. Era todo una cuestión de consumo, y consumo veía que no era por ahí. Cuando mencionamos al colectivo LGTBIQ+, ¿a qué realidades nos estamos refiriendo? Estamos hablando del colectivo de sexualidades e identidades de género no normativas, de lesbianas, gays, bisexuales, trans, que son transexuales, transgénero, travestis. Estamos hablando de que se va ampliando porque el espectro luego resulta que es muy grande y que la diversidad va creciendo. Ahí están el espectro asexual, está el pansexual. Hay, bueno, nuevas dimensiones de la sexualidad y del género que resulta que de binarios tenemos muy poquito y que hay muy poquito de esta tradición normativa en nuestros cuerpos, que son diversos y que se relacionan de muchas maneras. Y claro, estamos hablando de una generación que es la primera generación que es consciente de que es un colectivo y que ahora es mayor. Esa es la primera vez que pasa, quiero decir. Pues lo que dice la buena de Paquita Salas, maricones ha habido toda la vida, maricones ha habido toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero la noción de que somos un colectivo que tiene una agencia política, que podemos cambiar las cosas en relación a unos derechos civiles, es la primera generación que es mayor. Nunca se ha planteado cómo es la vejez, cómo es el envejecimiento de la gente del colectivo. Entonces, nos estamos encontrando con que hay unos casos con unas necesidades muy particulares por el hecho de pertenecer al colectivo, ¿no? Y de haber tenido esa historia. Federico, ¿nos puedes contar cómo responde este centro a la realidad del colectivo de mayores LGTBIQ+? Claro, el centro responde pues adaptándose a esas necesidades, ¿no? Primero, es participativamente, o sea, es qué necesitas. O sea, no nosotros desde el halo de la ciencia, ¿no? Y lo que necesitan, no, es participativo, ¿no? Es trabajar con los mayores. O sea, ese, a ver, ¿qué necesitas? Y al principio, bueno, pues lo primero que tenemos que ver y donde nos movimos, primero era una residencia, pero claro, yo fui ahí a pique, porque claro, era una visión más desde mi necesidad que desde una necesidad más objetiva y del colectivo, ¿no? Porque tenía una visión yo de este Chueca que te enseña, pues que parecía que, y lo compré, o sea, yo compré que los del colectivo éramos riquísimos, que teníamos dinero, vamos, por las puertas. Pero bueno, pues si la gente no va a la residencia, vamos a hacer una residencia. Y entonces el cambio tan radical fue cuando, bueno, pues vamos a generar espacios para que la gente participe, porque no había ninguno. Digo, si no, la residencia ya vendrá, o lo que vea ya se irá construyendo, ¿no? Pero el primer paso es generar esos espacios. No había. ¿Qué espacio había? Si los mayores no podían estar en Chueca porque eran discotecas y empezaban a la una de la madrugada, el ir de pub, no tenías dinero para estar todo el día en el pub. Si lo que querían, que me acercaba muchas veces a la Puerta del Sol, que ahí estaban todos los mayores ahí esperando y viendo pasar a la gente, y decían, yo lo que quiero es tomar un cafecito, una meriendita, me decían, un sitio donde, no, claro, es lo que queremos, ¿no? Un sitio pues para tomar café, charlar. Entonces se abre el centro, el primer centro comunitario en Lavapiés LGTB. ¿Es este el único centro en España o hay otros centros como este? Era el primero que se abre con esa finalidad. En Barcelona hay otra fundación, además lleva 2 años antes que nosotros, o sea, más o más viejas que nosotras, que vamos a hacerle, y ellas tenían otra visión. Pero los estatutos yo cuando los vi, anda, pero parece que nos hemos copiado sin saber. Porque era la atención, el... Pero ellos tienen otra cuestión de sensibilizar, trabajar para que haya un cambio sistémico. Pero nosotros, para que haya ese cambio sistémico, tiene que haber la participación de la gente. Porque si no, no es duradero. Si soy yo, como el iluminado, de ese donde el Moisés que abre las aguas, pues no, tenemos que ser, que es lo que vemos. Entonces, sí, en ese sentido es la primer centro de participación activa de los mayores. Porque al principio, claro, hay que educar. Esas personas, no, esas generaciones no estaban educadas a la participación. Franco se había encargado de eso, de que no te metas en lío, no te metas en política, tú cállate. A toda la población, no solamente al colectivo. Entonces, el colectivo de mayor no ha participado, no ha ido. Entonces, tenías que educar a la participación, que participar es bueno, que participar es saludable, que participar te ayuda, y ayudas, ¿no? Esa doble. Y entonces, porque venían, ¿qué organizas? Digo, yo, calceta, si quieres, que es lo que me gusta. ¿Tú qué quieres? Ah, no programas ni una película. Tendrás que... ¿Cuál es la que quieres? Entonces, claro, todo ese trabajo de... porque encantaba, ¿no? El venir a ver qué hay como usuario. Tú no eres un usuario, tú eres un participante. Cambia esa mentalidad de que yo vengo a usar. No, a mí no me usan si yo no quiero. Si no quiero, sí. Si no, no. Entonces, todo ese trabajar con ellos, ese cambio, para que vean la necesidad de que necesitamos, que qué es lo que queremos construir. No, no, no, ¿qué me construyes? No, no, ¿qué queremos construir? ¿Por qué elegiste la fórmula jurídica de la Fundación para esta iniciativa? Claro, ¿cómo se hace? Depende también de cada país, muchas veces, ¿no? Aquí en España... Yo que había terminado un máster en dirección de centros de servicios sociales, ya está, y conocedor también del activismo, pues veía que una asociación no podía ser. La asociación tiene sus lados positivos, que es que participas, pero ya ha sido como la democracia. O sea, ha sido muy manipulada. O sea, está muy manipulado, que al final son unos cuantos los que deciden y luego pues pueden utilizar o no a las mayorías, pero las mayorías no son participantes activas. Sino, bueno, pues una vez al año te presento, te digo, pero mientras tanto yo. Luego digo, pues claro, yo era pobre en ese sentido y no podía hacer una empresa. Entonces, bueno, porque era más barata, ¿eh? Porque eran 3.000 euros lo que tenías que invertir para hacer una empresa. una empresa de servicios. Pero claro, caería también en contradicción de esa participación. Aunque bueno, también había que democratizar las empresas, que también hay empresas democráticas, o sea, pero no veía, porque iba a chocar mucho, ¿no? Mientras hicieras todo ese camino de decir, soy empresario, pero soy un empresario, bueno, participativo, bueno, eso rompería muchos esquemas. Y bueno, pues ¿cuál otro coche que tenía para utilizar en las fundaciones? Pero porque las fundaciones pues tienen ya un recorrido, tienen un reconocimiento, tanto estatal, como autonómico, como local, como de las personas entienden que es una, ahí tienes que intentar cambiar también, ¿no? Porque las fundaciones es el patronato quien gobierna, ¿no? Entonces, bueno, intenté también eso, asumir, y luego tenías que tener 30.000 euros, tienes que tener una pequeñita cosa, eso. Y entonces, ese es uno de los hándicaps que te frenan a la hora de, porque a no ser que tengas mucho patrimonio, pero bueno, 30.000 euros es como, pues, si tienes un patrimonio de 1 millón de euros, no hay ningún problema. Y eso también está muy controlado, a mí me gustó más porque era un control estatal, un control exhaustivo de las cuentas, de qué haces. Bueno, pues eso era más, en vez de cara a los amigos o a los socios, que ahí, pues bueno, más a nivel más político, ¿no? Más estatal, más de verdad, ¿no? Gente que no te conoce de nada y que te inspecciona y que, a ver, usted ha dicho esto y tiene que ser esto. Te da como más tranquilidad. En el momento que te aprueban las cuentas, ya está. Puede venir cualquiera a decir más que una auditoría, ¿no? Entonces, esas tres fórmulas las miré y yo creo que él era más viable y tendría mayor recorrido era la fundación. Porque una asociación, tú te puedes matar, y eso y muchas veces pasa. Estás ahí, intentas, que y luego te echan, ¡po! Te tiran como un pañuelo, ya estás usado, ¡po! Yo. Y, era, claro. Y entonces digo, pues que a mí la idea de que me tiraran, no tengo ningún problema, pues yo soy de las personas que decimos, esto tiene que crecer, no es mío, no tengo la propiedad. Mi función es sembrar para que siga esto. Luego yo tendré que hacer otras cosas o moriré, porque alguna vez tendremos que morir. Federico, ¿recibes ayudas, subvenciones y apoyos de parte de las instituciones para dar de alta esta fundación? No, porque, y eso también me gustó, eso también me gustó, tiene su cara y tiene su cruz. Si hubiéramos nacido al amparo de un partido político o una empresa o alguien, eso ya estaba condenado, pero condenado a que ya sabías, tenías todas las cartas encima de la mesa. ¿Te iban a apoyar? Claro que te iban a apoyar. Hombre, hay muchas fundaciones que son de la iglesia. Y mira, están, suben como la espuma. Hay muchas que son de bancos, pues, suben como la espuma, claro, lo han generado. O de partidos políticos que mientras está ese partido en el gobierno o en el poder, te apoya, pero en el momento que pasa a la oposición te hunde. O sea que estás ahí como el Guadiana. Apoyo siempre condicionado, claro. Además, y eso también es muy arriesgado. Sí, sí. Lo que no quita que después, con el tiempo, sí que ha habido reconocimientos. Sí. Cuando ya ha habido todo un camino recorrido, entonces sí que ha habido ciertos reconocimientos. Sí. Decir, ay, si yo siempre... Bueno, sí, la cuestión es que una fundación, lo que quería decir antes, es que una fundación también viene como a cubrir algo que precisamente la institución no cubre. Entonces, o el poder institucional, digamos, no cubre. Hay algo que se ha dejado y ese es el papel de la fundación, ¿no? Cubrir estas cuestiones, claro, que no están cubiertas. Por eso también el riesgo y el esfuerzo de que nadie te conoce y que todo el mundo, ¿quién eres tú? ¿De quién eres tú? No, yo soy yo, no soy... Eso ha costado, ¿no? Pues, fíjate, llevamos 13 años de fundación y, bueno, y con mucho esfuerzo no hemos tenido ese apoyo de decir, tranquilo, que estamos aquí y esta es una necesidad que hay que cubrir, ¿no? ¿Las personas que participan de las actividades pagan alguna cuota? Las asociaciones sí, tienen una cuota que tienes que pagar para que seas socio. Y eres preferente para las actividades o exclusivo para esas actividades. Las fundaciones no. Somos de interés general. Estamos reconocidos como interés general. Atendemos a todo el mundo. Tenemos que atender a todo el mundo. Por eso también hice la fundación. Pero la gente piensa, no, pero yo es que quiero ser socia. No, es que no puedes ser socia de una fundación. Sí que en los estatutos lo pusimos socios colaboradores. Son socios colaboradores que tienen voz, pero no tienen voto. Pero pueden colaborar económicamente para esta situación. De ahí, nosotros también intentamos que estén informados, que se informen de las actividades de la fundación, pero cambiar un poco el esquema de la opción de servicio que hace la fundación. O sea, no, la fundación no puede decir vamos a votar si atendemos a los mayores o no atendemos a los mayores. No, eso está fuera de... Pero por eso no era la asociación. Si no se paga entonces una cuota, ¿cómo se costean las actividades del centro? Lógico, pero eso ahí está toda la política que tiene que hacer la fundación para buscar esos fondos. Pero estamos capacitados para buscar esos fondos. Entonces, la figura del presidente en nuestros estatutos está capacitado para buscar fondos privados, tanto privados como públicos. Entonces, ahí sí vamos, con subvenciones, con gente que dona, con donaciones, pero no con cuotas. O sea, en el patronato lo mismo, el patronato, en otras fundaciones te cobran por ser patrono, porque es como... claro, tú tienes toda esa responsabilidad de mando, es como el consejo de administración. O sea, los consejos de administración, tú votas, pero dependiendo de tu participación económica. Aquí intentamos que no, porque si no nadie hubiera entrado. Dona. No hubiera donado nadie. Te hubiera dicho, me hubiera quedado yo sola, con mi marido. No. Entonces, eso es la historia de que por qué una fundación. Porque es más fácil acceder a fondos privados y públicos porque eres una organización civil organizada. No eres aquí el loco de la colina o el visionario que veo la tierra prometida. Vamos, no. Tienes unas responsabilidades porque si hay, está el código penal, el código civil, el código administrativo. O sea, que tienes todo eso aquí detrás de esa organización. ¿Tenéis la sensación a veces de estar solventando una problemática que debiera de ser atendida institucionalmente dentro de un estado de bienestar? La fundación está sujeta a sus propios programas y tenemos programas de intervención, programas de atención a domicilio, es decir, como muchos programas que se ofrecen precisamente para cubrir esto que no está cubierto, ¿no? Exacto. Porque si eso estuviera cubierto, nosotros desapareceríamos. No teníamos ninguna función, porque la función, más estatutariamente, es por eso, desaparecemos en el momento que se atienda como al colectivo. Demográficamente hablando, ¿cuál es el perfil de las personas que participan en esta fundación? Los perfiles que vienen a la fundación son muy diversos. Partiendo de la base de que según qué informes y según qué espacios de análisis social se considera persona mayor a alguien del colectivo LGTB que tiene 50 años o más. Que eso nos parece como 50 años y es poquísimo, ¿no? Pero claro, tampoco son lo mismo mis 50, que yo nací en el 81, a una persona que en esa década de los 80 estaba viviendo como el azote más grave de la crisis, de lo que se ha llamado la crisis del SIDA, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que esto que se llama el estrés de minorías produce o puede producir pues un envejecimiento acelerado, o que nos encontremos a veces que vienen a la fundación cuadros clínicos como de un deterioro avanzado que no es lo habitual en personas que no son del colectivo, ¿no? Cuando estamos hablando de esta generación, de la generación que es mayor ahora y que, bueno, pues que vivió en los 70 y 80 su juventud, su activismo o no su activismo y que simplemente quería sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, encontramos pues gente que ha tenido una vida laboral muy complicada o no ha tenido una vida laboral regular o normal, reconocida, y ahora tiene unas pensiones no contributivas, o está en una situación muy complicada, de calle, en situación de contacto cero con sus familiares por este tipo de cuestiones. Entonces, son situaciones a las de emergencia a las que hay que atender. Ese es un perfil, digamos, que también hay gente voluntaria del grupo de voluntarios que son también mayores o considerados mayores y tienen unas historias de vida maravillosas. Es que quiero que esto quede muy claro, porque sí, por supuesto que estamos atendiendo a necesidades que no están cubiertas y estamos llamando la atención sobre realidades que han quedado muy invisibilizadas. Boti tenía mucha razón cuando te dijo, oye, que esto no se está ocupando nadie y vamos a tener que empezar a mirar hacia el envejecimiento del colectivo. Pero la mayoría de las historias que tenemos en la Fundación son historias de reencuentro con la comunidad, de felicidad, de volver a encontrarse con uno mismo, a reconocerse, a compartir entre iguales, que son historias muy muy chulas y preciosas en las que damos aquí cabida, ¿no? Es decir, que también queremos un poquito huir de esta historia de siempre estar revictimizando continuamente, ¿no? El hecho de que haya necesidades especiales no significa que estemos hablando de víctimas pasivas ni mucho menos, ¿no? Sino de que la ausencia de espacios y el edadismo incluso dentro del propio colectivo ha ido expulsando de ciertos espacios a la gente que ha ido envejeciendo y que en realidad se trata de proveer este espacio para que pueda volver a haber reencuentros. Los perfiles son muy diversos, pero sí que encontramos que las historias más interesantes son las historias solidarias que se dan entre los propios voluntarios y voluntarias y las participantes de la fundación. Quienes nos dedicamos a la crítica cultural solemos denunciar una falta de memoria histórica en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura franquista contra cualquiera que estuviera en desacuerdo con los dictados del régimen. ¿Cómo vivió esta etapa de la historia una persona homosexual, lesbiana o travesti? Yo puedo hablar de mi parte, ¿no? De cuando yo era pequeño, pues que era una sensación de no pertenecer. O sea, como te dabas cuenta muy rápidamente que este mundo, o el mundo que tú vivías, no eras grato. O sea, eras una persona no grata. Te lo decían continuamente. Tengo el recuerdo, me tenía 4 años, y es ahí cuando ya me lo dice mi tío. Tengo un tío que viene de Holanda, estaba de inmigrante, y venía en Navidad y nos traía juguetes. Y a mi hermano le trajo un coche y a mí me envolvió el regalo. Y me dice, tu regalo, yo lo abro y era una muñeca. ¡Oh! Y yo me la abrazo y me la coge, maricón, y la tira encima del armario, ¿no? Entonces, y yo en ese momento digo, yo entiendo que lo hacían para corregir, ¿no? Porque era lo que se llevaba, había que corregir porque si no, terminabas siendo enfermo, terminabas en situación de cárcel y eres pecador de toda la vida, o sea, nos tocaba todo. Eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Pero donde yo no podía hablar con nadie te... Pero lo que recogemos luego aquí, lo que luego al hablar y al ver, no, te ves, yo dentro de ese momento fui un privilegiado. Porque a mí ya cuando ya era 17 años, 18, ya se deroga la ley de peligrosidad social. O sea, que había estado yo 18 años ahí en plena con la ley de vagos y maleantes y luego con la ley de peligrosidad social. Pero los que estuvieron ya su adultez, infancia, juventud, con el franquismo fue algo machacador, ¿no? Aunque luego te encuentras con, como que lo que decía, hay muchas versiones, claro. Ahí te encuentras que también el franquismo fue muy clasista. No sé, claro, los que tenían dinero, ¿oh? Y te lo decía y te lo dice, ay, pero si es que os quejáis de vicio. ¿Cómo que nos quejamos de vicio? A ti tu padre te mandó a Inglaterra o te mandó a Estados Unidos para que no te metieran a la cárcel o para que no te machacaran. Oh, pues yo follaba mucho. Uy, yo estaba divino. Bueno, claro. Era más clasismo, entonces todos los más pobres eran los que el franquismo machacó más. O sea, fueron los que iban a la cárcel, los que les detenían continuamente, los que les extorsionaban, los que hacían de todo. Entonces, claro, el franquismo pues hizo lo que era de esperar, o sea, no eran hermanitas de la caridad. ¿Crees que la represión franquista afectó por igual a hombres y a mujeres? No. No. Claro, el franquismo fue una dictadura muy larga, que Franco era un político muy astuto, supo muy bien mantenerse en el poder, cambiando determinadas cuestiones a nivel internacional para tener cada vez más apoyos, ¿no? Empieza con el apoyo del Vaticano, que es el primer país europeo que apoya al fascismo después de haber muerto Hitler, y entonces eso tiene una serie de condiciones. Eso tiene que ir de la mano con un cambio en la educación, con un cambio en la cultura global, y entonces se inicia esto que se llama nacional-catolicismo. Esta amalgama de valores patrióticos rancios y un catolicismo extremo, ¿no? Y muy extremista y muy radical. En este sentido, claro, a pesar de que Franco va cambiando determinadas cosas de la política internacional para mantenerse en el poder, y lo hace muy bien, hay un dispositivo de control de la población que se mantiene durante toda la dictadura, que es el género y el sexo. Eso se mantiene y es muy férreo y muy clave. Y actúa de forma distinta. Como ha dicho Federico, el sistema de justicia franquista era absolutamente corrupto. Entonces, la gente de clase pudiente y de clase burguesa y con dinero no estaba sometida a lo mismo que estaba la clase trabajadora, obrera o marginal, ¿no? O el lumpen proletariado, en el sentido de... Lo sabemos por los testimonios que tenemos de la ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social. El propio Jaime Gil de Viedma, que era Gil de Viedma, quiero decir, pertenecía a la aristocracia, pasa una noche en el calabozo cuando hay una redada y se va a su casa. Pero si no eras de esa clase social, lo más probable es que podías estar hasta 3 o 5 años encerrado. Después había un exilio, no podías volver a tu ciudad, tenías que estar otros 5 años viviendo en otro sitio. No podías acceder ya más a determinados trabajos si habías sido condenado por la ley de peligrosidad. Es verdad que la ley de vagos y maleantes, o su modernización, que es la de peligrosidad, pero en realidad es la misma ley, es una ley preventiva del delito, que se ocupa de perseguir a identidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, se presupone que los peligrosos sociales van a cometer un delito, entonces antes de que lo cometan ya se les encarcela. Es verdad que la ley de peligrosidad aumenta en un 700%, en un 700% las detenciones. Las lesbianas, las mujeres lesbianas, no estaban recogidas como sujeto a perseguir por la ley, pero porque no se las consideraba las mujeres en general como sujetos. Eran objetos, eran complementos de los varones, ¿no? Entonces no se pensaba, que decir, ni se las tenía en cuenta. Lo que pasa es que también sabemos por testimonios que la persecución de las mujeres desviadas iba por otros sitios, iba por el patronato, iba los hospitales psiquiátricos regentados por monjas, iba por conventos, iba por otro sitio que no ha dejado un rastro en archivos. Entonces es difícil de investigar, pero no quiere decir que no ocurriera, ¿no? Esto que dice, no, las mujeres no lo tenían tan complicado. No, sí, lo tenían complicadísimo, solo que es difícil de rastrear, lo sabemos por los testimonios. Aquí en la Fundación hemos tenido a participantes mujeres que nos han contado cómo fue su persecución. Empezaba en la propia familia, como el caso de Federico siempre, la primera coacción, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues iba por lugares que no dejan rastro documental, pero que no quiere decir que no pasara. ¿Qué testimonios y documentación existe de la historia del maltrato que padecieron todas estas personas durante la dictadura? Él te lo puede decir. Porque nosotros intentamos, por todo, al llamarnos 26 de diciembre, es una cuestión también que los estatutos nuestros ahí vimos que teníamos que cuidar nuestra memoria, ¿no? Y tendríamos que. Entonces, bueno, hemos ido y se lo hemos pedido al ministerio. Que, oye, queremos tener nosotros los archivos de la ley de vagos y maleantes y peligrosidad social. No. Están ahí en el Victoria Kent o están en Alcalá, ahí bien cerrados. Solamente se permite a la investigación cuando es un tema de universitario o de tesis o de. Pero todavía no hemos conseguido que eso esté, porque es una de las partes importantes que queremos, ¿no? Mira, esto es lo que había. Pues a mí me ha venido, no, él ha tenido más acceso, ¿no? Pero a mí me han venido algunos que lo atesoraban, o sea, sus condenas, lo que decían de ellos, era algo impresionante, o sea, es algo, y lo tenían como tesoro de cómo me han machacado, ¿no? Mira lo que decían de mí, mira lo que. Pero luego se lo llevaban, era mi tesoro. Y nosotros ahí, ¿una copia? No. Son documentos muy delicados porque hablan de cuestiones personales que han marcado mucho la vida, que a lo mejor después han impedido acceder a trabajos, después han supuesto la ruptura con las familias, que son documentos delicados. Eso es verdad. Es verdad también que, ¿por qué 26 de diciembre? ¿Por qué se llama 26 de diciembre la fundación? Porque el 26 de diciembre de 1978 se despenaliza la homosexualidad, o sea, deja de ser ilegal ser homosexual en España, que no significa que se acabara la persecución, porque seguía habiendo otras leyes, seguía habiendo la ley del escándalo público que perdura hasta los 80, hasta finales de los 80, y luego tampoco es que cambie una cosa de la ley, ya lo sabemos, y no significa que ponemos una bandera y cambia la sociedad, ¿no? En absoluto, había todavía muchísimo, muchísimo que hacer, pero es cierto que se inicia otro camino. Empieza a haber en los 90 finales, en los 2000 principios, empieza a haber investigaciones sobre el tema. Pero es cierto que son investigaciones que hacemos los propios activistas porque no está considerado dentro de la historia, del estudio de la historia hegemónico, digamos, como algo considerado, ¿no? Ahora ya es distinto, pero al principio en los congresos era como, bueno, en la mesa de miscelánea, en la mesa de los que hacéis vuestras cositas. Ahí los ponemos todos juntos. Por la ley de protección de datos no se puede acceder a determinados archivos hasta que no hayan pasado 70 años. Cuando celebramos en 2018 las jornadas de la Fundación 26 de diciembre, las primeras jornadas que hicimos sobre memoria, investigación y experiencias, se hizo por el 40 aniversario de la despenalización y mezclamos lo que eran investigaciones académicas con testimonios de personas, mujeres y hombres que querían participar y contar su historia y mezclar esto. ¿Qué ocurre? Que los archivos, si no es con la persona interesada, no se pueden, se pueden consultar, pero no se puede extraer nada de ahí por la protección de datos, que es una cosa bastante ambivalente. Porque va por comunidades, es decir, en Barcelona, por ejemplo, en los investigadores sí que han podido hacer a los archivos de peligrosidad y han hecho libros con ellos y lo han sacado a la luz. Y es algo que ayuda mucho a visibilizar la cuestión, ¿no? Es cierto que no todo está en los archivos, ¿no? Es decir, es importante rescatar los documentos que ha generado esta ley, es importante sacarlo a la luz, saber qué cosas se decían, hacer algo con ello, resignificarlo, además de conmemorar esta memoria. Pero también es verdad que hay que rescatar otras cosas, porque también había una vida clandestina, también había historias de amor maravillosas, también había códigos secretos de comunicación que eran también súper interesantes y que no están en ningún documento. Entonces esto se recoge a través de entrevistas, a través de testimonios y a través de que las personas estén, las personas que han participado en ese momento, se encuentren en un espacio seguro y quieran compartirlo, ¿no? Y generar esos diálogos. Habéis mencionado que durante el franquismo las familias, por lo general, eran espacios de penalización, de denuncia y de vigilancia para el desarrollo humano de las personas de este colectivo. ¿Qué espacios públicos y privados existían para el desarrollo de una forma de vida no heteronormativa? Y ahí es donde nos vemos, ¿no? Que teníamos que buscar sitios pues escondidos, oscuros, que nos condenaron a entender que lo tuyo era sucio, que era no permitido y que tenías que buscarte la vida y disimular, ¿no? Entonces, bueno, también la parte positiva de esto, pues ese cómo había espacios donde nosotros y teníamos relaciones y nadie se enteraba. O sea, era pues la línea de metro, la famosa, la línea 2, dependiendo de dónde ibas, pues estaba, y ahí ligabas, ahí, o sea, había todo un mundo también de resistencia a decir, bueno, nos machacan, nos meten en lo oscuro. Pero había personas que decían, a mí no me meten en lo oscuro, ¿eh? Yo voy a ser totalmente visible. Y eran personas pues muy resilientes también en ese sentido, pero que luego les daban palos como una estera, pero como les encendía más, ¿no? Que fueron los primeros que vinieron a la fundación. Esos fueron los primeros que eran, yo les llamaba las rocieras, porque aprovechaban el rocío por el polvo del rocío. Ibas allí, eras muy cristiano, pero ¿por qué tenías que ser cristiano? Pues, los capillitas en Andalucía, es que estaba todo allí, eran todas metidas allí. Y entonces era, bueno, aprovechábamos donde pudiéramos estar. Y donde, bueno, pues fuéramos no afectados, pero que estaban ahí, ¿no? Entonces digo, pero si a mí no me gusta el rocío, como viene el rocío, te lo pierdes. Era lo más grande del rocío. Digo, claro, el polvo del camino, mira, ya sé por qué vais al rocío. Entonces eran, pues ya venían y nunca, o sea, eran las personas que habían sido transformistas, o nos contaban sus historias, es que te quedabas así como alucinado, ¿no? Que era una vida para ellos, luego, pero ellos la vivían en esos momentos con mucho valor, ¿no? Es decir, que me machacan, que no me puedo poner falda, me la pongo, que no me puedo poner peluca, me la pongo, que no puedo fumar, fumo, que no puedo beber, bebo. O sea, eran de esas de que has tenido que ser rebelde y era un grupo de personas. Has mencionado la valentía de quienes optaron por exponerse públicamente para reivindicar su derecho a ser en plena dictadura franquista. ¿Cómo se recibía dentro del propio colectivo a esas personas que se exponían públicamente y que se enfrentaban continuamente contra la autoridad heteronormativa impuesta por el régimen? Lo peor es que cómo la otra minoría aplastaba a esas personas, ¿no? Dentro del propio colectivo. Es decir, es que sois, vosotros estamos así por vosotras, porque sois, que es todo el tema también de las trans, en toda esa, es que vosotras al ser visibles, al intentar ser visibles, nos estáis haciendo un mal a los demás, porque yo no soy así, porque había todo una lucha en ese sentido. Y que sigue sin resolverse. Y que además es lo que tú decías al principio. Es que yo nunca he sido gay, siempre he sido maricón. Sí, pero claro, es que este es el debate que no se ha resuelto entre la asimilación y la transgresión, que va tomando cada época un nombre diferente. Pero ahora mismo sigue ocurriendo, y en los 70 pasaba, en España se llamó el debate de la loca. Que era las locas, las travestis, las maricas con pluma, las mujeres súper masculinas. No, vosotras al final de la fila, porque lo que queremos es integrarnos, y para integrarnos tenemos que emular la norma lo más posible, ¿no? Y la norma es, pues, la normatividad de género binario, lo más, con el passing que se dice ahora, más grande posible. Pero claro, es que fíjate, estas mujeres trans, estas travestis y estas maricas que que se rebelaban, lo que tú decías, en estos espacios y que crearon espacios de resistencia por toda la ciudad, se rebelaban contra esta idea de que teníamos que asociar nuestra sexualidad a una vergüenza. Me rebelo contra eso y tengo una vida, porque la vida siempre se escapa. Entonces esto es lo que hay que reivindicar. Creo que la lucha LGTB y la lucha feminista no está completa sin estas personas que dicen, no, es que frente a esta pretensión de tenerlo todo controlado, no es verdad, la vida se escapa, la vida encuentra maneras siempre de escaparse y de expresarse. Y eso es lo que estas mujeres y maricas, digo mujeres en general, para nosotras sí, todas somos verdad, mujeres. Somos. O sea, no vale. Mujer en esta cosa de hermanas, ¿no? Significaban, ¿no? Significaban esta cuestión política de rebeldía con la propia existencia. Esto lo dice una compañera nuestra, Mónica, que es una mujer trans visible, muy activista, mayor, cuando hablábamos del armario, tal, decía, es que yo nunca he tenido armario. Yo siempre he estado en una vitrina. Una vitrina. Estoy expuesta. Yo no me puedo esconder. Me aceptas, no me aceptas, violencia, no violencia, lo que sea, pero no siempre hemos tenido armarios, ¿no? Donde meternos. Sí, y luego también como a esas personas tenían que pagar un alto precio porque las mataban, les pegaban y no se les defendía, ¿no? Se te la has buscado. Te la has buscado. O sea, y además sigue, porque hace poco, no hace tanto, el que mataron en Valencia, como iba con chulos, pues lo más normal es que te maten. O sea, y esto hace el 2016, 2016. Sí. O sea, es como que esta reculpabilización sí, continua. De como es mayor. Y entonces, claro, te vas con los chulos, pues los chulos te matan. ¿Durante el franquismo había una actividad reivindicativa y de denuncia colectiva o era más bien un conjunto de respuestas individuales? Sí, había. Lo que pasa es que pasa, y lo hemos visto, vamos viendo, que pasa pues como el feminismo, ¿no? ¿Quién eran? O los cambios sociales, ¿quién lo hace? Pues la burguesía, los que tienen y pueden tener, tienen. Pues aquí también estaba, venía más desde Barcelona, desde el Fluvià. El Armand de Fluvià, claro. Que era marqués o era conde o es. Sí. Es de la burguesía. Claro, pues él, pues como también la Clara Campoamor. Pues ¿quién eran las que estaban allí? Pues, o sea, no tenía que coser, no tenía que lavar, no tenía. O sea, que era pues lo mismo también dentro del colectivo, evidentemente, que había gente y podían, pues fíjate, Federico García Lorca, como no se nos ha contado toda su historia, pero él hizo con la barraca y con todo, iba exponiendo un poco esa sociedad diversa, ese, que ahí te machacan, ¿no? Nunca se te ha permitido como. Pero sí que había todos esos movimientos. Nos viene de también de Alemania, ¿no? Cuando en los años 20, pues toda la cantidad de cómo sale, todo eso también viene para España. Ahí, y también, fíjate, es curioso, porque al principio aquí la gente más mayor no quería dar el nombre. No quería dar el nombre, quería estar identificada por el tema alemán. Que Hitler, cuando llega al poder, claro, nos tiene a todos ahí documentados. Y fue a las fichas, claro. Y fue. Las listas ya estaban hechas. Estaban hechas. Entonces no tuvo que hacer nada. No tuvo que investigar. O sea, sí. Y aquí había ese miedo. Ese miedo se quedó, claro. No quiero yo, que no quiero ser socio, no quiero. No vaya a ser que después entren otra vez. Te viene la reminiscencia, ¿no? Entren estos y ya saben quién soy. Cuando he estado toda mi vida, que no se me note, por Dios, que no. Y fue todo un trabajo. Fíjate lo que cómo te machacan, ¿eh? O sea, que años después, lustros, décadas, todavía te siguen machacando el franquismo. Dos cositas súper breves sobre este tema. Uno es que cuando en el 2018, para hacer esas jornadas, también hay un libro que recoge este encuentro, que se llama 40 años después, y haciendo las entrevistas a algunas y algunos participantes de la fundación para elaborar estos relatos, estaban las dos vertientes. La vertiente que decía que no figura ningún dato mío si yo te cuento la historia, pero ni mi nombre, ni de dónde soy, todo eso, no. Por este miedo que aún permanecía, 2018 estamos hablando, ¿eh? Y por otro lado estaba la vertiente, no puedo entender por qué mi historia es importante. Y verdaderamente costó mucho decir, claro, es que no, es importante por eso mismo, ¿no? Porque tú tengas esta sensación de que lo que hay que hacer es olvidarlo, pasarlo, porque mi historia es un error. No. Hay que reivindicarlo precisamente por eso, ¿no? Y eso fue algo como me sorprendió encontrármelo tan habitualmente. Y luego, respecto a lo de la colectividad, solamente quería decir que hay una palabra ahora que se utiliza muchísimo y se utiliza mal, que es el empoderamiento, y se habla mucho del como algo individual. Y el origen es siempre colectivo, es decir, el empoderamiento cuando se produce es porque de pronto somos conscientes de que no estamos solos, de que nuestra historia no es única, de que no soy el bicho más raro del planeta, sino que es compartido esto que me pasa. Y esto que me pasa es compartido porque está en oposición frente a algo que me dice que no lo es, que soy raro, que soy antisocial, que soy etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto se produce, cuando este clic se produce, que es en los años 70, en el caso español, pero también en otros países, se produce la colectividad. Es en ese momento cuando la identidad se colectiviza y se crea esta noción de colectivo. Lo que pasa es que de los 70 ahora han pasado todos estos años, ha habido tantas transformaciones. Es decir, no se pueden entender las democracias contemporáneas si no es con los derechos civiles que ha traído el colectivo LGTB, ¿no? La lucha del colectivo LGTB. Entonces ha cambiado un montón. Pero claro, si se produce colectividad es porque hay una situación de represión. A lo largo de esta conversación sobre la vida bajo la dictadura franquista, habéis sido mencionado un colorario de situaciones de encarcelamiento, tortura, internamiento psiquiátrico, vejaciones, etcétera, para con las personas de este colectivo social. En los años 80 se abre el paréntesis hacia una supuesta democracia en España. ¿Creéis que ha habido en este tiempo democrático mecanismos y procesos institucionales que hayan otorgado justicia, reparación, verdad y dignidad a las personas de este colectivo? La ley de memoria histórica de Zapatero, que luego se dejó sin fondos, para decir, ¿no la puedo derogar? Bueno, pues le quito los fondos y así directamente, si leyes en España hay, las que quieras. Lo que pasa es que no se cumplen. No se cumplen porque dependen de fondos y esa es la estrategia que se ha encontrado para no cumplir con determinadas cosas, ¿no? Aún así, solo por lo simbólico, también se quiere derogar desde lugares conservadores, ¿no? Ha habido intentos de reparación. Lo que no ha habido es como una salud democrática sólida para afrontar la memoria en un nivel cultural adecuado. Es decir, que por supuesto la reparación... ¿Pero hasta dónde llega la reparación? Hubo una al principio, pero fue muy... donde ahí se negoció, hubo una negociación que llegaba hasta el 78. Ahí, pero costó mucho porque muchas quedaron fuera, muchos habían muerto, claro. Se tiene constancia de 113 personas que accedieron a una reparación mínima económica, ¿eh? O sea, lo máximo que se dieron fueron 12.000 euros. O sea, después de haber estado 5 años en la cárcel, o sea, tenías que demostrar. Hemos tenido el caso de... y hemos acompañado a una persona que estuvo 6 veces en la cárcel, pero en ese momento te metían a la cárcel, pero no había un juez. Era un lujo ir con un abogado, era el propio comisario. A ver, Palomita... A Badajoz, o a Huelva, claro. No, aquí era Madrid, al Palomar, aquí a Carabanchel, claro. La Quinta Galería era el Palomar, que era donde estaban todos los maricones, metían ahí. Entonces, nunca salía con una condena, ni nunca salía, no, usted te hemos detenido porque usted ha podido robar o ha podido, o sea, sí, tenemos constancia que usted está en la cárcel. Ha estado 6 meses, salía a los 2 días, le cogían otra vez, otros 6 meses. Y dice, pero si era por maricón, si era porque estaba. eso lo dice usted. Aquí no hay ningún papel que diga, es que es, le machacó de tal manera al Leaco. Le acompañamos y fuimos, fue muy interesante a mí, todo ese recorrido que lo tenemos ahí, fue muy interesante porque en ella fue la protagonista, porque era hasta ese momento, era yo se lo digo a los abogados o se lo digo a la aquí a la oficina y que se me muevan los papeles. Le digo, mira, hija, como no te muevas no, los papeles y hay que dárselo machacado. Llegamos hasta el contencioso administrativo, ¿eh? O sea, la ley, llevamos los papeles, llevamos toda la documentación, y dijeron que no le podían dar. Y eran 6.000 míseros euros. Lo que, y era, pero no era por los 6.000, sino ella. Es que me han machacado y quiero que se me reconozca. Pues no, recurrimos. No. Fuimos al contencioso administrativo. Después de que llega tanto el contencioso administrativo le dice que sí y que no. Sí, has estado en la cárcel y por motivos, por ser homosexual, pero no te podemos dar porque no está recogido en el desarrollo de la ley. Entonces, ¿te quedas por qué se cerró en decir solamente las personas que tienen la condena firme por vago y maleante o por peligroso social accederán a la indemnización? Se dejaron muchísimas personas fuera. Luego, todas las personas que reprimieron y que fueron a la cárcel también por escándalo público no entraban. No entraban. No. Oye, que también me han llegado y están en la cárcel. Sí, no. No. Eso me parece muy interesante. Vale. Que ha habido. Luego se cerró porque no llegó a todo el dinero que había. No se lo gastaron. Se dejó sin fondos, la ley. La ley. Está, además, sí. Cuando entró Aznar también se lo llevó todo. No había, y 113 personas solamente pudieron beneficiarse de esas miserias, de esas migajas. Pero ¿hasta dónde llega la reparación? ¿A las mujeres trans que ahora tienen 50 años? A lo mejor no fueron represaliadas porque eran una infancia en ese momento, pero es que no han podido acceder a ningún solo trabajo laboral, o sea, normal, adecuado para tener una pensión. Hasta ahí llegar ya a la reparación también es complicado. Lo que creo que tendría que orientarse más bien es hacia un ejercicio de memoria cultural para que haya un aprendizaje. No, porque pero, si no es complicado introducir sí, los cambios. Pero todo eso también nosotros se lo pedimos tanto a la administración, es decir, todo esto tiene que partir también desde un reconocimiento. Claro. Y solamente hemos podido arañar ahí una PNL, una proposición no de ley que presentó también el PSOE, un poco de reconocimiento, pero que se quedó ahí. O sea, hay una cosita que solamente allí no salió al exterior, no se ha hecho público. Es decir, metimos la pata, o sea, pedimos disculpas, que lo diga el presidente de gobierno, que lo tenga que decir. Igual que yo se lo dije a Pablo Iglesias con la ley de la infancia, que pidió perdón por haber llegado tarde. Y pidió perdón. Le dije, eso nos encantaría oírlo a nosotros, al colectivo LGTB, que se nos diga y que haya una reparación y que haya un monumento. Algo que no, todavía no se ha hecho en reconocimiento y estamos pidiendo para que esa memoria sea visible también. ¿Por qué nos ponen los monumentos a la Constitución, a la otra y a la otra y a la marmota y no a la nuestra? Que eso ayudaría. Curiosamente, junto a la falta de una memoria histórica que avala procesos rigurosos de justicia, reparación, dignidad y verdad, paralelamente se produce en España la aprobación en el año 2005 de la Ley del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo. Por otro lado, millones de personas celebran cada año el Día del Orgullo en diferentes ciudades del país. ¿No resulta esta imagen paradójica o contradictoria? Yo creo que son dos líneas diferentes. Quiero decir que una es el que se ha reconocido que el derecho parece ser como un derecho al consumo, a un consumo personalizado, orientado, ¿no?, a un patrón. Entonces parece que en este esquema que hablábamos antes de la transgresión o la asimilación, pues ha ganado como una asimilación muy orientada además a un consumo que es muy, muy concreto y muy específico. Lo que nos preguntamos es decir, dado que sí, se celebra el orgullo, el de Madrid es uno de los más grandes del mundo, es una de las fiestas, llamada así, fiesta que más dinero da al país. ¿Qué pasa cuando eso ya no sea así? Porque esto son olas. ¿Qué pasará entonces? ¿Se verá afectada también la parte política? ¿Se verá afectada también la reducción de derechos? Eso por un lado. Por otro lado, el matrimonio igualitario llega después de la llamada crisis del SIDA, quiero decir. No era una de las demandas del activismo de los 70. De hecho, es muy interesante leer los manifiestos de los activistas de los 70 porque era lo contrario. Abolición del matrimonio, abolición de la familia patriarcal, abolición de las estructuras institucionales que pretenden dar una forma a la vida sexual y afectiva, que tiene que ser libre y no estar institucionalizada. ¿Qué pasa? Que después de esta crisis que azota tan gravísimamente a la generación de los 80 y los 90, porque la targa, la medicación llega en el 96, que las parejas no pueden ser parejas en los hospitales, no se les deja acceder a ver a su ser querido. Ese ser querido que está muriendo está o bien condenado a pasar sus últimas horas de vida con una familia que a lo mejor le expulsó de casa, que le ha rechazado, que le ha repudiado, que le niega, que intenta borrar su propia memoria para reescribir la historia porque le parece que esa persona es una vergüenza. Todo eso tiene que pasar por un reconocimiento institucional. Por eso se reivindica. Por eso y por la transmisión del patrimonio. Claro. Porque resulta que somos pareja, vivimos juntos, yo me muero y no hay ningún tipo de derecho reconocido. Entonces, es que de eso va. Luego se ha transformado todo el discurso, que si el love wins y el amor y ames a quien ames, Madrid te quiere y todo ese rollo. Pero en realidad tiene que ver con una cosa muy primaria de derechos fundamentales no reconocidos de transmisión del patrimonio. Claro. ¿Creéis que hay espacios para el encuentro y el diálogo intergeneracional dentro del colectivo LGTBIQ+? Claro, esa conversación es que tampoco hay espacios donde eso se pueda permitir. O sea, todavía, pues no hay esos espacios donde pueda. Nosotros lo vemos con algún grupo, porque evidentemente dentro de los jóvenes también hay personas que quieren y reconocen y quieren ver y quieren tocar. Más que, pero no lo hay espacios donde podamos hacer cuestiones intergeneracionales, ¿no? Están aquí y algunas veces vienen para acá, pues por eso para ver cómo ha sido su historia. Y entonces, pero estamos con todo eso. No se trabaja para ese acercamiento, para estar en conjunto, ¿no?, en comunión, como dicen los cristianos, ¿no? Vamos a estar en comunión, vamos a estar juntos, y no hay proyectos de decir, bueno, vamos a hacer espacios de mayores, de eso cuesta, eso está costando un montón. Se han generado nuevos armarios, se han generado nuevas formas de armario, en el sentido de que muchas veces se nos dice es que no hay espacios de interrelación intergeneracional. Sí que hay, y hay algunos, lo que pasa es que se asocian muchas veces a la vergüenza, tal. El sexo es un espacio de relación intergeneracional que está armarizado, que se oculta, que no se quiere decir que esta relación se mantiene, ¿no? Y entonces eso conlleva como nuevas formas de armario que tenemos que también poner sobre la mesa y hablar. Es cierto que no se producen normalmente diálogos intergeneracionales o no pensamos otros tipos de relación que podrían existir, de acompañamiento, de mentoría, de, no sé, consejo, de compartir, y queremos trabajar sobre eso. ¿Qué hay de la estigmatización negativa de las personas pertenecientes a este colectivo? ¿Ha cambiado este estigma con el final del franquismo? Yo creo que hemos avanzado, pero además porque estamos también siendo visibles, ¿no? Y esa lucha continua, no de todo el colectivo, sino también de muy, muy de grupos, ¿no? También, ¿no? En general, porque a las grandes masas, que es lo que antes decíamos, sí que nos controlan, ¿no? Y nos dicen, aquí sí, aquí porque del dinero. Es mercantilizar. Mientras des dinero, todo va perfecto. Pero que me des problemas, que ya no. Entonces, bueno, pero seguimos, algunos rebeldes, pues ya veis, vamos por aquí con los collares y con una edad, vas y choca todavía, ¿eh? Todavía choca que, pues, con mi marido nos demos un beso donde nos apetece. Pues muchos se quedan como mirando. Y últimamente que me pongo falditas, pues ya voy con faldas, eso es algo todavía... Lo que genera eso, de pronto, que estás... Sí, sí. Claro, este no es tu sitio, tú qué estás haciendo, no eres moderno, o sea, que es una cosa que te quedas ahí, como que no soy moderna, y la más moderna que esto. Vamos, todavía se nota, ¿eh? Hay mucho avance, evidentemente, que antes no se quedaban así mirándote, sino que te daban una hostia, o te tiraban algo, o no te lo permitían, o te llevaban a la cárcel, ¿no? Pues, o sea... Ahora, sí. Hay como, bueno, vamos a soportarte, hay como un, vamos a soportarte, no nos queda otra, porque no nos queda otra, pues lo mismo que, pues eso, ir cogiendo el día a día, lo cotidiano, el pues ir cambiando, pero todos esos cambios también vienen por ese modelaje, ¿no? Ese, que tienes que tú, pues dar todo ese... y dar tu vida también, porque es que en ese momento a veces no me apetece ir a ponerme las uñas o a no, pero uy, pues sí, mira, vamos porque tenemos, o sea, creo que es tirar del carro, ¿no? Ese carro todavía que tenemos que estar ahí, y eso a veces es muy agradable porque hay personas que se unen, ¿no? Mira, y no ha sido desde la prédica, ¿no? Desde el púlpito, tenéis, ¿no? Claro. Sino que vas viendo que esas personas, pues, te lo van diciendo, ¿no? Cuando vas en el supermercado, por ejemplo, y estás ahí cogiendo y te dicen, ¡ay, qué bonitas las uñas pintadas! Ya has generado algo, ¿no? O sea, que en ese momento... Una conversación desde lo cotidiano. Lo cotidiano. Sí. El decir, bueno, pues hazme un filete para mi marido. No. Entonces, claro, todo eso, pues ya la gente va... pues que es falta de esa cotidianidad. O sea, hacerlo cotidiano, no normal, porque no somos... No somos normales de la vida. Esas son las que estamos intentando seguir. Y hay mucho avance. Luego también, pues al ver a niños y niñas trans o niños y niñas que lo tienen muy claro y que el entorno le acompaña, es una felicidad. Claro. Eso es una felicidad. Eso en nuestra época no se podía. Entonces, yo me alegro enormemente cuando veo eso, cuando veo a dos chicas pues de la mano o dos chicos que expresen sus afectos o que vayan. Y, pues no hay... Digo, estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando. Y lo importante es ese avance en la calle. En lo político, pues es... No, hoy viene, mañana se va, pero si la calle está bien fuerte, no nos lo va a quitar nadie. Pero, sí diciendo, sí que ha ocurrido que hay una visibilización de la LGTB, del colectivo, de varones gays y de mujeres lesbianas y de personas trans, jóvenes. Estamos habituados a verlo dentro de unos cánones de belleza muy concretos, etc. Pero, es decir, las cosas han cambiado, ¿ha habido avance? Por supuesto. Pero hay que hacer un cambio, pensar que es que esta persona gay de 20 años con un que es blanco, que es de clase acomodada, que puede hacer un trabajo, que tiene sus series en Netflix para ver, está pasando en el 2023, a la vez que está pasando en el 2023 un usuario nuestro que tiene 86 años, que tiene una pensión no contributiva y que tiene un miedo en el cuerpo metido asociado al trauma que tampoco se ha ido. ¿Entonces han cambiado las cosas? Sí, sí, lo que pasa es que hay muchas realidades conviviendo. Por lo que estáis relatando, parece que si se aprecian avances en cuanto al reconocimiento y dignificación del colectivo en el orden de la cotidianidad social, al mismo tiempo estamos asistiendo al resurgir de una extrema derecha que exige la retirada de símbolos que no respondan a la celebración de una realidad heteronormativa. ¿Qué lectura hacéis de un posible retroceso de los derechos ante políticas de corte reaccionario? El legal sí, pero el legal llega a un momento que te lo pueden quitar. Y es lo que ahora estamos, bueno, los que viendo, estamos viendo. Sí. O sea, nos están quitando libros donde entran las tres letras y nos quitan libros. Pero ese concepto, pero si ya ¿cómo se llama? La Inquisición terminó y volvéis sí. otra vez. Y volvéis otra vez a eso. Entonces, legalmente, como tienen el poder, lo pueden hacer. Pero si estuviéramos unidos como en la calle, ¿quién eres para quitarme a mí un libro? Es que en pueblos y en comunidades donde está gobernando fascistas. Los fascistas, porque Vox es Falange, y además lo están diciendo, ya se han quitado la mascarita, ¿eh? Ya no tienen la máscara, es Falange. Y otra vez volver al nacional catolicismo y a los valores que ellos quieren que se vuelva, ¿no? Como más de 70 años atrás, ¿eh? Porque esto ya vuelven a 70 años atrás. Entonces, donde están gobernando, lo primero que están haciendo, lo hicieron quitar la bandera, no podían poner la bandera, que ahora ya el Constitucional y él han dicho que vamos, que no. Pero entran en las bibliotecas y dicen el PIN parenteral. Esto no se puede hablar de homosexualidad porque esto lo que genera es que vais a invadir y que vais a adoctrinar. Eso es la ley de peligrosidad social. La ley de peligrosidad y rehabilitación social decía que se perseguían los actos de homosexualidad. Entonces, ¿qué eran los actos de homosexualidad? Una expresión de género no binaria, un amaneramiento en los varones afeminados, en las mujeres masculinas, el llevar prendas que no correspondían a tu género. Eso eran actos en el sentido de lo que ahora son las leyes rusas, que no se permite la propaganda homosexual. Pues esto es lo mismo, es decir, como no, para proteger. O sea, ya creando la imagen de que somos peligrosas, para proteger a los menores hay que quitar los libros que hablen de educación sexual o que expliquen lo que es la diversidad. Eso es el volver al fantasma de la peligrosidad. Entonces, si la transición se hubiera terminado, no hubiera pasado lo que pasó en el año 87, creo que es que se detuvo a dos chicas por darse un beso en la Puerta del Sol, por la ley de escándalo público que seguía permitiéndolo, ¿no? ¿Pero qué pasó ahí? Que se organiza una besada, la primera besada que se organizó en la Puerta del Sol, para protestar contra eso. Ese sentimiento de decir, es que yo creo que esto no podría pasar porque la gente sale a la calle y lo para. Yo no lo tengo tan claro. O sea, sí que creo que hay como mucha conciencia creada, pero creo también que hay mucha gente que está despolitizada. Cuando se moviliza, ¿no?, con la muerte de Samuel, ¿no?, como nos movilizó a todo el mundo, ¿no? En ese sentido que fuimos y hicimos fuerza, ¿no? Se llenó, en Madrid nos llenamos con la pandemia y todo, con las mascarillas, y llenamos la Puerta del Sol, ¿no? Pero claro, fuimos nosotros y nosotres quienes estábamos allí. No vino, bueno, algún político sí que vino, pues por eso, por la foto. Y no es por otra cosa, porque si no seguirían haciendo políticas más LGTB, ¿no? Pero no los 2 millones que se movilizan cuando vienen a la Fiesta del Orgullo. A la semana siguiente de la muerte de Samuel hubo el asesinato de una mujer trans, migrante, trabajadora sexual. Nadie. No hubo ni de lejos la movilización. Quiero decir que hay que seguir planteándose qué es lo que sí está reconocido dentro de la ficción, por ejemplo, de Netflix, insisto, y que está muy bien que lo esté, pero hay que seguir como mirando cuáles son los cuerpos que se siguen quedando fuera, ¿no? Muchas de las personas mayores pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, no solo han sufrido la dureza de la represión franquista, sino que en muchos casos estamos hablando de un sentimiento de abandono por las propias familias. ¿Con qué problemáticas y realidades se encuentran en la etapa de su envejecimiento y en su muerte? Hasta que no nacimos nosotros, pues eran personas que nadie se hacía cargo. O sea, no, nadie pues terminaban en la fosa común o porque no se hacía cargo nadie, ¿eh? Nadie. Pero lo mismo que sucede con los deterioros cognitivos, con los Alzheimer, esas personas que están ahora mismo en situación de calle. O sea, terminan y nadie. O hay alguna organización que se encarga y lo hace visible, que en ese caso empezamos la fundación, porque evidentemente te encuentras con una realidad tan sangrante, ¿no?, que hay que dar una respuesta. O sea, ahí no puedes mirar para otro lado porque es algo que está ahí, ¿no? Gente que envejece, que ha dado todo a su familia, y que su familia en un momento determinado, que te han aprovechado de ti porque has cuidado a tu padre, a tu madre, a todo, pero cuando mueren dicen: bonito, esta casa hay que venderla porque es de todos, es la herencia, y te quedas en la puñetera calle, pobre, porque además no has podido trabajar porque has tenido que cuidar y porque no te daba la vida. Tampoco, como vivías con tu familia, con tu madre, y tenía una pensión, tú no podías pedir una pensión no contributiva porque te la daban. Entonces te encuentras con 72 años sin un puñetero euro, que no hay, y sin pensión, que hay que pedirla. Cuando muere tu madre ya la puedes ir pidiendo, y te encuentras en la calle. Eso que es la realidad. O sea, tenemos. ¿Y eso cómo afecta? ¿Cómo no va a afectar? ¿Cómo no va a terminar como las maracas de Machín? Que se dice así. Pues ahora mismo está ingresado en una residencia con deterioro cognitivo y con enfermedad mental, porque hemos insistido nosotros, porque los familiares les informas, evidentemente, que tienes que informar y tener. Ah, pues muy bien, te agradezco que me informes. Pero ¿quién se arremanga? ¿Quién ayuda? Pues desde la solidaridad, ¿no? Entonces, ¿quién le compra ropa? ¿Quién vela porque esté bien atendido? Que esa persona pues se le respete, aunque está fuera. Pero ¿quién se preocupa? ¿Quién va a verle? ¿Quién también a todas esas personas? Gracias también a generar ese espíritu solidario, los voluntarios se encargan de ellos. Son parte de la fundación y su función y su visión es ese acompañamiento. Les hemos formado en acompañamiento a la muerte y sabemos. Y bueno, pues mueren con nosotros. Bueno, y eso nos reporta a nosotros pues que ha muerto dignamente, que ha muerto querido, que ha muerto acompañado y que deja su legado, ¿no? No es ese que nadie sabe quién es, que han encontrado muerto y que lo han llevado a la fosa común o a donde el ayuntamiento haga sus enterramientos de pobreza, de pobres. Entonces, bueno, pues estar ahí una figura o una organización que dice: eso no va a volver a pasar. Bastante pasamos ya, que por lo menos que en los últimos momentos de nuestra vida, pues que sepas que te vas y que dejas tu legado, ¿no? Que te vamos a agarrar de la mano, que te vamos a abrazar y que te vas a ir. Pues, y los que hemos acompañado, se les ve una cara de que ha sido, además lo dicen muchos, ¿no? Ha valido la pena, ha valido la pena. ¿Podéis relatarnos algún caso que ilustre la función que cumple esta fundación en el acompañamiento de la vejez y de la muerte? Uno que nos dio una lección muy grande, que ahora va a salir un documental, José. De José, nos dio una, porque además era una persona que tenía, ha tenido muy mala vida siempre, ¿no? Como, pero él siempre ha ido por aquí, por allá, era la típica marica mala y ha tenido que hacer ese papel de mala para que para sobrevivir y para poder. Y al final, cuando ya estaba tranquilo, cuando ya había encontrado su sitio, que era en la fundación, estaba ya todo feliz, o sea, ya está, pumba, un cáncer de esófago. En 6 meses se lo barre. Entonces, bueno, un cabreo con el mundo, él, ¿no? Pero ya ese cabreo estaba acompañado, o sea, ya sabía, ¿no? A quién echar la mierda, pues nosotros, ¿no? Y nosotros ahí con él. ¡Pum! Y llegó un momento que no se podía hablar de cáncer, no se podía hablar de muerte, no se podía, pero él iba trabajando, pues estábamos con él y le respetábamos, era una opción de tratamiento de quimio hasta que me quemen, pues hasta que te quemen, no el, siempre, el, paliativos, no, no, pero un momento que a los, ya le faltaban pues como 3 días para morir o 4, que iban los voluntarios, le teníamos atendido a las 24 horas. Y me dijo, ahora ya no me hace falta que vengan los voluntarios. Agradécelos, dales mi cariño, que han hecho un trabajo conmigo maravilloso, pero ya necesito estar con 3 personas. Porque era el camino que me queda, lo tengo que hacer solo y ya tengo fuerzas. Entonces eso deja sorprendido, ¿no? El decir, coño, ha entendido realmente, ¿no? Lo ha entendido, ¿no? Desde el victimismo que ha vivido, ha entendido en los últimos días de su vida que el protagonista es él y que lo ha aprendido y ahora lo tengo que disfrutar, porque además sí que lo disfrutaba en ese, porque le estábamos dando morfina y entonces drógame más y le dabas el a demanda, que nos lo decía el médico, y él una cara, además una cara que yo me venían ganas de chupar ahí un poco de, porque eso era una cara de digo, y nos, eso nos revierte a nosotros con una alegría, pues bien, te ha sido querido, ¿no? ¿Qué es lo más importante que no has tenido nunca en tu vida? Y con la certeza de que te vas a ir siendo reconocido y recordado por quién eres de verdad, sin negar tu identidad, sin negar tu historia y sin olvidarla. Es por una de esas historias de acompañamiento que vuestra residencia se llama José Temasa. Claro, sí, se llama José Temasa por en relación. Persona. Pues lo que estábamos diciendo de los que no eran nadie, como no eran nadie, porque además también le pasó lo mismo, era una persona que no nadie conocía, sí, los conocía los de su piso y la farmacéutica y el chino de al lado, que pero tenía una vida pues muy oculta, muy de que nadie lo... y había tenido... y además porque tenía dinero. Entonces esos que tenían dinero iban a los psiquiátricos, no iban a la cárcel, en ese sentido. Entonces este era de la cárcel. Entonces él, en los últimos momentos, entramos en su vida porque me oyó la trabajadora social de su centro de salud, me oyó en la radio a unas horas, a las 2 de la mañana, los programas raritos, así, diversos, siempre lo ponen para el gran público. Estás en unas horas ahí, perspectivas, pero que ahí... Y entonces ella me llamó, es que tengo un paciente nuestro que está muy solo, que no nos deja intervenir, si nos puedes echar una mano. Y fui, y entonces, bueno, pues eso que decimos nosotros, que ojo de loca no se equivoca, no, me dio reconocimiento. Y el reconocimiento fue desde el primer momento, porque además era una persona que ya estaba mal. O sea, evidentemente tenía un cáncer de próstata, estaba solo, tenía dolores, y entonces daba por saco a todo el vecindario porque gritaba, porque salía al balcón desnudo, tenía la camisa abierta, no recibía con la mano así la sonda con su ¿Qué queréis? Y las trabajadoras sociales. Venimos a hablar contigo, José, ¿te nos dejas venir mañana, que estoy muy ocupado? Y así llevaban un año y pico, entonces nunca les dejaba entrar. Entonces cuando fui yo, fui para allá y digo, anda. Digo, tú eres una persona muy interesante, muy importante tienes que ser. Se me iba mirándome así. Y digo, no me lo digas. Digo, ejecutivo fuiste. Digo, te lo delata el maletín. No, y con los meados ahí. Y él se quedó así como diciendo, ese está peor que yo. Digo, por cierto, me llamo Federico. Mira, doy una fundación para atención a mayores. Se quedó así como, digo, ¿podemos entrar adentro? Y él dice, claro. Entro con él y le digo, mira, es que ahí no quería decir, pero sabes, somos del colectivo lesbianas, gays, transexuales. Pero es que, y me dice, es que yo no soy gay. No, ¿cómo que no eres gay? Soy bisexual, no, de la familia. Entonces, a partir de ahí ya le di el teléfono. Digo, ahora, claro, le metí todo un rollo. Que el otro se quedó así. Y mira, tú piénsatelo. Pero ya no estás solo, Josete, ya no estás solo. Ya estamos contigo. ¿Eh? Y está ahí, no hay ningún... Si cuando me necesites me llama, le dejé el número de teléfono, pues fue a las 2 horas, me llama. Federico, por favor ven, estoy solo, tengo mucho miedo. Y ahí ya empezamos, lo que pasa es que nos duró muy poco. Nos duró porque tenía el avance que le había hecho, ya tenía metástasis. Entonces, en el último momento, en los últimos momentos, ya lo mismo. Además, había muerto Pedro Cerolo 2 meses antes. Y entonces le dije eso, porque me dice, es que ahora ya no quiero morir. Ahora no quiero morir. Digo, tío, ya es que... Digo, ya es que ya es imposible, Josete. Digo, ese cuerpo, digo, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal ese cuerpo tiene que morir. Digo, pero no vas a morir, vas a estar en nuestro corazón siempre, vas a estar en nuestro pensamiento, nos vamos a acordar de ti. Y digo, es más, la primera residencia que abramos en Madrid va a tener tu nombre. Y el otro se me da mirando así como, pero si yo no soy nadie, es por esta. ¿Quién soy yo para que me ponga una... ¿Cómo que no eres nadie? Digo, mira, Pedro Cerolo dice... Digo, Pedro Cerolo no nos dio 1 euro. O sea, tú, para mí eres mucho más importante tú. Tú vas a tener tu nombre. Bueno, si pones mi nombre, pon Josete. José, te digo, no te preocupes que te voy a poner. Entonces ya, el cambio de cara que hizo, ya le ayudó mucho a entender que ese tránsito... Pues que iba a quedar, o sea, porque vas a ser toda tu vida. Y ahora, claro, todo el mundo conoce a José Temasa. ¿Quién era José Temasa? Una persona que estuvo ahí sin ningún valor, sin ninguna historia, donde era loco, donde le tenían por ahí tirado, ¿no? Que coja y que tenga un reconocimiento. Pues es la necesidad de ese espacio donde se les vuelva a dar dignidad, que es la residencia, ¿no? Entonces, lo que se va a abrir ahora es una residencia, ¿no? Porque vamos, hemos visto que la realidad es que hay gente que muere con paliativos, con en el tema de la dependencia, que no están atendidos como se merecen. Entonces, poder abrir un espacio donde ellos puedan elegir, porque el problema no es que es un gueto, como siempre nos han dicho, es que queréis abrir un gueto. No. Queremos ejercer la libertad de la elección. No puedo elegir. Si yo quiero que me atiendan por su metodología, por su forma, por su diseño, por lo que quiera, podré elegir si hay. Si solamente me tengo que tragar lo que me vais a mandar, no lo quiero. Y como mínimo se va a hablar del tema. Quiero decir, sí que nos dicen mucho esto de pero ¿y qué necesidad hay de este recurso? Tal y... Primero, que no es un recurso excluyente, es especializado, que es distinto. Aquí viene la señora, en fin, una señora del barrio que tiene 90 y tantos años, que viene a hacer sus ejercicios de memoria con los voluntarios, tal, no es del colectivo, es vecina. Es decir, los recursos son para todo el mundo. Lo que sí que se explica es que es especializado, para que las personas tengan la garantía de que es un espacio seguro. Esto nos pasa mucho cuando vienen a hablar con nosotros de empresas que tienen residencias por todo el país o centros de mayores, que nos dicen, ay, pues nosotros no tenemos a nadie del colectivo. Digo, ya. Visible. No. Claro, esta es la historia, que el problema, lo que los datos que nos llegan, es que la gente se vuelve a armarizar cuando es mayor, porque no percibe que el espacio para mayores sea un espacio seguro para el colectivo. Entonces esto no puede ocurrir. No puede ocurrir que en esta etapa de la vida, que es de tanta vulnerabilidad, tengas que volver a armarizarte, a invisibilizarte, a negarte a ti mismo. Por eso hay unas tasas de depresión tan altas, ¿no? También. Y queremos evitar eso. Esta residencia es un recurso especializado que va a servir además para que se hable de esto, para que la gente en sus propios espacios se plantee, ah, bueno, pues es que a lo mejor tengo que formar al personal, a lo mejor tengo que tener charlas de sensibilización, a lo mejor tengo que hablar, preguntar, escuchar. Analizando las actividades que realizáis desde esta fundación, me doy cuenta de que hay una importante atención al área de la educación y de la sensibilización dirigidas a reforzar el cambio de paradigma. ¿De qué forma participáis del movimiento de educación expandida, formal y no formal? Fíjate, si eso es importante, que tenemos un área especializada en formación e investigación. Pues vemos que ahí es donde está el cambio real, donde tenemos que ir a hacer ese cambio de paradigma, tanto en colegios, porque vamos a los institutos y hablamos, hemos ido a colegios también, en el tema también de que puedan ver pues a las personas mayores y que las personas mayores también les hablen y les digan y que pregunten, ¿no? Los niños y las niñas y que te preguntan, ¿eh? Te preguntan. Y hay unos diálogos chulísimos, se producen diálogos muy chulos. Claro, entonces cuando les dices o ven que yo tengo una hija, entonces, ¿cómo que tienes una hija? Claro, ¿sí? ¿Ah? Como algo, y ya, pues sí, porque sí, y mi amiga sí. Entonces, cuando hay niños y niñas que tienen dos padres o que tienen dos madres, pues ya se sienten como mucho más, ¿ves? No somos tan raras. Entonces, el verlo con institutos, lo mismo, con centros de mayores, con centros de día, con, o sea, que estamos con universidades, las universidades también, y estamos abiertos para que vengan a hacer el practicum, o sea, que vienen aquí a hacer las prácticas. Entonces, claro, todo eso va cambiando, ¿no? Y va haciendo. Siempre parte de ellas, es decir, sí. Siempre parte de profesor o profesoras generalmente que quieren en su tiempo de su aula hacer algo. Es decir, no está dentro de una formación regulada, no está dentro de un programa todavía, ¿no? Todavía. Eso estamos peleando. Estamos en ello, ¿no? Porque también las formaciones para el certificado de profesionalidad en la atención también saben que existimos y vienen. Como, bueno, más sensibilizarles que formarles, porque también estamos haciendo un módulo para, por eso se va a llamar una residencia especializada. El personal tiene que estar formado en esa diversidad. Entonces, es lo que también estamos intentando que otras residencias pues tengan el sello, que puedan ser a través de un sello, pues como en Europa, en Alemania, en Holanda, tienen, y la gente, pues aquí puedo estar también, hay gente formada. Porque eso también se lo dijimos en un congreso sobre dependencia, que dio la casualidad que, bueno, ya somos conocidos y nos llaman. Y se los dije, ¿sabéis cuántos, todas las empresas, todo, cuántas personas del colectivo tenéis en vuestras residencias? Voy haciendo números, digo 36.000. Están todos ahí. Digo, fijaros toda la cantidad de que no la tenéis bien atendida. Porque están armarizadas. O están como cosas raras, ¿no? Como en una residencia que no queremos decir en la publicidad. Es que yo estoy interesado en hacer un ala LGTB. Digo, como un zoo. ¡Hala! Ahí los leones. Ahí, cuando la idea es la inclusión, es trabajar para que el respeto de y que convivamos, no va a haber ningún problema. Pero no, tú eres del colectivo, allí, a la tercera. Y un paseo. Venga, vamos a ver a los maricones. Están ahí. Y que luego vamos a los y centros. Lo ven tan normal. Eso, tío, pero estáis bien. Luego hemos ido a veces a hablar, a hacer una charla de sensibilización a centros de mayores o tal, que nos han pedido porque, ay, es que hemos tenido algún problema. Vas, hablas, se pasa todo. Es que no hay nada más como hablar de las cosas, explicarlas y ya está. Se pasa toda la novedad y se pasa todo el problema. Y para terminar, ¿nos podéis contar qué mantiene vuestra energía y vuestra dedicación en esta lucha a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+, en el marco de un contexto complejo de crisis multidimensional? A mí, yo, mira que lo analizo muchas veces, digo, porque yo no soy creyente ni nada, pero sí que en este le doy gracias a Dios por haberme hecho maricón. Yo creo que sí. Y el ser maricón es lo que me da fuerzas, ¿no? El decir, no, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Y yo creo que ha sido eso, ¿no? El ser lo que soy, y entonces que me he colocado en el sitio de que no quiero que el mundo sea gris. El mundo tiene que ser de color. Que la diversidad tiene que... Entonces, que tengo que estar aquí hasta que mi cabeza siga, porque las cabezas, hija, a veces se nos van. Para mí, ver y estudiar cómo era el activismo antes y cómo es en parte el activismo ahora, que es más decir y menos hacer. Y admirar mucho a las activistas y los activistas de décadas anteriores que hacían mucho más de lo que decían. Hay algo en la academia que es como una cosa autocomplaciente de estar escribiendo libros sobre la precariedad y la vulnerabilidad desde sillones ampliamente cómodos. Y me parece que... O sea, a mí lo que me devuelve la fundación es que estamos donde tenemos que estar, que es ampliando los lugares de reconocimiento, no solo escribiendo sobre lo necesario que es, sino también haciéndolo, ¿no? Como que tiene que ir en paralelo.